llorar, debe sufrir para perder tu amor. No tengo valor. ¿Cómo decir? ¿Cómo expresarte, amor? Ni lo que sentí. ¿Cómo que te quieres morir? Oh.